ya estamos en comunicación telefónica con Alejandro Sáez. Él es integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cosquín. En este momento, bueno, atendiendo a la prensa. Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Panamericana. ¿Qué tal? Buenos días a vos y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿cuál es tu función en el Cuerpo de Bomberos? Bueno, mira, yo soy oficial subinspector, es mi cargo, y estoy como el cuarto al mando dentro del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cosquín. Bien, estimado, ayer veíamos esa carta abierta que han publicado como Cuerpo de Bomberos, lo que, bueno, anuncia esta intención de llevar a una elección interna al Cuerpo de Bomberos, la preocupación de que se politice un espacio que está para la defensa de la vida, del entorno en el que vivimos. Queríamos que nos cuente de primera mano cuál es la interna que se está viviendo en Cosquín y particularmente en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sí, bueno, mira, en primera instancia, nosotros, bueno, la comisión directiva, que es la parte que administra el cuartel, tiene una renovación que es cada 2 años, o el mandato de esta comisión directiva es bianual. Por las cuestiones de la pandemia, la renovación debería haber sido en junio del año pasado. Por cuestiones de la pandemia, de no poder hacer una asamblea presencial y todo, se tuvo que extender el mandato prácticamente un año más. Nosotros venimos desde el año pasado incluso solicitando una modificación que tenía que tener el estatuto para que el bombero pueda tener voz y voto en lo que es esta elección de autoridades, que no la tenemos. Según Bien. El estatuto, nosotros tenemos una categoría de socio, pero no tenemos voto. Bien. Entonces lo que buscábamos es eso, que nosotros podamos elegir la gente que nos administra, como quien dice. Bien. Y lo que sucedió, básicamente, que fue lo que motivó esta carta, fue porque, si bien es verdad que en el mes de febrero se adquirió una autobomba forestal que es importada, que todavía no ha llegado a Cosquín, sí está en Puerto Argentino, ya creo que está en Zárate, tiene un proceso, todo el proceso de aduana, después tiene que ir un taller para corroborar la parte mecánica que está en condiciones y recién se nos entrega a nosotros. Eso es algo que nosotros habíamos hablado con la comisión directiva actual en conjunto con la jefatura y habíamos pactado que eso no se iba a publicar. Sí. Se iba a publicar hasta que esto no sea una realidad, hasta que no se pueda mostrar una foto, hasta que no esté en Cosquín. Y bueno, nos dimos con esto de que una confitería de Cosquín, que es de la familia de una de las integrantes de la comisión directiva actual, hace una publicación con fotos de una autobomba que ni siquiera es la autobomba que nosotros compramos, sino que es parecida, y haciendo o agradeciendo la gestión de la comisión directiva actual, que es parte de una de las listas que se propone para la elección de este próximo sábado como candidato, y agradeciendo y en cierta parte haciendo un poco de política o propaganda política a través de ese elemento o de ese rodado que nos va a llegar. Y ahí fue donde por ahí desató el descontento del grupo de jerarquizados, en primera medida, que somos los que responsabilizamos ante el resto del cuerpo activo, en decir, nosotros nos habíamos guardado, que para nosotros es un logro y una satisfacción inmensa para los que tenemos un sentimiento de pertenencia ahí en el cuartel, el hecho de comprar un vehículo nuevo, somos nosotros los que lo usamos, los chicos son los que ponen la vida en juego en ese vehículo para llevar una emergencia y actuar, bueno, todo lo que lleva, y que salga de un tercero esta publicación, politizando de por medio todo lo que lleva. Entonces, bueno, fue esta carta la idea de poner en voz la voz nuestra, a la vista de todos, para que también se vea lo nuestro, ¿no? La campana nuestra, justamente, que encima nos vemos disminuidos en la posibilidad o nuestra voz en una asamblea, incluso con nuestro voto, por este impedimento que tenemos por el estatuto. Entonces, bueno, surgió esto de hacer esa carta, una carta abierta, y expresar nuestra voz también, ¿no? Con respecto a esta cuestión de que se estaría llevando a internas a la asociación civil que sostiene a los bomberos voluntarios. Sí. Esa información, ¿hay algo que nos puedas comentar? No hay más internas que, o sea, no hay una interna que vaya por detrás de esto. Solamente esta carta que se hizo y la próxima elección, que es abierta a todos los socios el día sábado, donde se hace la entrega del balance y la memoria de lo que fue el ejercicio de esta comisión directiva actual, y a posterior la elección de las nuevas autoridades con dos listas que están propuestas como candidatos. Bien, esas dos listas que se proponen, ¿tienen que ver con esta cuestión que estás mencionando, de esta publicación, de algún interés político? Una de las listas es un proyecto de continuidad, como quien se dice, de la lista que hoy en día está vigente. La señora que se postula como presidenta de esa lista es la que estuvo como vicepresidenta en la comisión directiva actual. El año pasado renunció a su cargo como vicepresidenta y este año se postula como presidenta. El señor tesorero de la comisión directiva actual, en reiteradas reuniones, se levantó de la mesa de reunión con personal jerarquizado nuestro, diciendo que no iba a ocupar más el lugar de tesorero, que iba a renunciar a sus funciones, que estaba cansado, y resulta que en esta lista nueva, que fue la que hizo este posteo, vuelve a estar postulado como dentro de la lista. Entonces, bueno, por ahí esas son cosas que nosotros no nos gustó decir. Gente que ha renunciado por no haber podido cumplir, por no tener las ganas, por no tener, hoy está integrando una lista nueva. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿O con qué ganas se va a trabajar? ¿O con qué intenciones se va a trabajar? Si hemos abandonado una reunión diciendo que no queríamos seguir más y ahora estamos en una lista para tener 2 años más de mandato. En años anteriores, en elecciones anteriores, ¿también se presentaban así dos listas como ahora, estimado Alejandro? No, esta es la primera vez, de las pocas veces, que se han presentado dos listas. Tuvimos un periodo donde prácticamente 20 años fue una misma comisión directiva, que lo único que hacían era rotar los nombres en las posiciones, pero siempre eran los mismos. Después sí se logró, después de otro problema interno también, donde tuvo que intervenir Defensa Civil y todo, sacar esta lista y que se incluya una lista nueva, y ahí fue donde ganó en parte esta gente que hoy nos está dirigiendo, que no es para nada descartar el trabajo que han hecho ellos y cómo el cuartel, después de esta comisión de 20 años que había estado perpetua ahí en el cuartel, y cómo se ha renovado y cómo se han hecho un montón de cosas, porque también hay que decirlo, bueno, ¿no? Pero entendemos también que los tiempos se cumplen y son muchas veces las renovaciones son necesarias. Muy bien, estimado. Y entonces, en esa definición que va a haber el sábado en asamblea, se van a presentar dos listas. ¿Está atravesada por alguna cuestión política esta asamblea de los bomberos de Cosquín? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No creemos y no queremos de que haya una cuestión política por detrás. Como te vuelvo a decir, creo que politizar un servicio o una institución como bomberos, donde la gente lo hace totalmente gratuito el servicio que se brinda, donde gente pone en riesgo vida para ir a cubrir una emergencia y ayudar a la población, creo que es feo hablar de una politización o que se esté haciendo política con este sistema, ¿no? Por supuesto. Creo que la política debería correr por otro lado. Entonces, bueno, nosotros creemos y queremos y esperamos que no se politice este tema. desde ya. Estimado Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos un poco. Gracias a ustedes por darnos el espacio y por preocuparse por, como nosotros le llamamos, nuestro segundo hogar, que es el cuartel de bomberos, ¿no? Así es, y ustedes que están siempre protegiendo la vida de la gente cuando hay un incendio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hablábamos con Alejandro Sáez del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cosquín.